Gato Pisicato. Esta es la historia de un gato ordinario y de un ratón extraordinario. Este gato y el ratón vivían en una casa ordinaria habitada por una pareja ordinaria, el señor y la señora Jones. Oh, John, me tiene muy preocupada que el piano de juguete de Marilú desapareciera misteriosamente. No hay de qué preocuparse. Y no solo es el piano, hemos perdido partituras. Además, no dejo de escuchar que alguien toca el piano. ¡Ay, por favor! Pues es cierto. Soy considerado como un excelente pianista. Oh, eso claro, por mis amigos. ¡Un ratón que toca el piano! ¿Cuándo ha habido un ratón pianista? Pero es cierto, señor. Si quisiera acercarme a mi piano... Tengo que verlo. A ver, para Ratowski, toca. Sí, señor. Le juro que haré un esfuerzo, señor. ¡Oh! Ahí está el piano de nuevo. Estoy segura de que lo escuché. Creo que no es broma. ¿Hola? ¿Prensa unida? Está bien, ratón, te perdono, pero tienes que hacer lo que te diga. Claro que sí, señor. Lo haré, señor. Gracias, señor. Noticias internacionales. Gato milagroso toca el piano. Científicos estudian al talentoso felino. Me parece un gato casero ordinario. No lo entiendo. ¿Este es nuestro genio? Firme aquí, por favor. ¡Le conseguiré estelares! Orquesta Sinfónica, Leopold Stokowski cancelado. Tengo del gato milagroso. Escucha, ratón. Cuando te dé la señal, empiezas a tocar, ¿sí? Sí, señor. Thank you. es un traje. Gato Milagroso, concierto esta noche. Gato pianista expuesto como Frank. De nuevo. Entonces, el señor y la señora Jones se encontraron en una posición muy peculiar. Eran los dueños de mascotas anormalmente talentosas, pero no se atrevían a decirle a nadie.